Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos materiales que tocan un tema, bueno, yo diría que crucial en la comunicación de hoy. El mundo de las revistas, los periódicos, y con un foco muy específico en el artículo de opinión. Exacto. Son extractos de una unidad didáctica de inglés, la unidad 18, y parece que está diseñada no solo para aprender el idioma, sino también para desarrollar, pues, habilidades críticas importantes. Sí, totalmente. Así que nuestra misión hoy, sacar la esencia de estos documentos. Vamos a ver desde cómo se estructura un artículo hasta el tema este tan complicado de las fake news. Uf, sí. Y también algo de gramática. Y hasta un toque cultural. Lo interesante será ver qué nos dice este enfoque sobre cómo manejamos la información hoy. ¿Empezamos a desgranarlo? Venga, perfecto. Como decías, estos materiales reflejan una realidad que, bueno, es innegable. La comunicación tradicional, la de siempre, de la prensa escrita, ha migrado, y mucho, al entorno digital. Claro. Y aunque mantiene muchas estructuras, se enfrenta a retos nuevos. Y ahí el artículo de opinión lo sitúan como una pieza clave en todo este ecosistema informativo. Entiendo. Y además plantean desde el principio un desafío que define nuestra era, yo creo. La necesidad imperiosa de saber movernos en este mar de información. Uf, sí. Aprendiendo a identificar y sobre todo a descartar las noticias falsas, las famosas fake news que están por todas partes. Omnipresentes. Y al mismo tiempo, bueno, aunque aquí aparece más de refilón, sugieren la importancia de saber usar fuentes fiables, como podrían ser artículos científicos, pero mantenerse actualizado de forma rigurosa, una habilidad que sirve para muchísimos campos profesionales, la verdad. Muy bien, pues vayamos al núcleo. El artículo de opinión. Los documentos lo ponen como un formato central, ¿no? Tanto en papel como en digital. Pero casi al instante nos meten de cabeza en el tema de las fake news. Sí, es que van muy de la mano hoy en día. Mencionan cómo nos rodean a diario, sobre todo en redes sociales, y lo difícil que es a veces distinguirlas. El propio texto da un ejemplo bastante llamativo, ¿verdad? Sí, lo del gato que habla. Eso. A ver, la cita original es interesante. Dice algo como: las noticias falsas nos rodean cada día. Las encontramos en redes sociales y creo que es bastante difícil reconocerlas. De hecho, podría deciros ahora mismo que he oído que un gato ha aparecido en un vídeo diciendo algunas palabras e incluso dudaríamos de su veracidad. Madre mía. Vivimos en una era en la que suceden muchas cosas al mismo tiempo y algunas parecen incluso falsas. Lo que quiere decir, creo yo, es esa sensación de saturación, ¿no? Donde ya no sabes qué es creíble y qué no, y dudas de todo. Entonces, ¿la habilidad clave que se saca de aquí es ser escéptico sin más? Yo diría que es más que eso. El material lo que enfatiza es la necesidad de un discernimiento activo. O sea, reconocer las noticias falsas es vital, sí, pero no solo para no creérneslas, Ajá. sino para entender qué implican. Como se dice en el artículo de ejemplo que ponen, The Danger of Fake News in Today's Society, las fake news no son ninguna broma. Erosionan la confianza en los medios serios, en las instituciones. Claro. Pueden polarizar a la sociedad, minar procesos democráticos e incluso, en casos ya extremos, pues incitar al odio o la violencia. Uf, ¿serio? Por eso insisten tanto en verificar los datos, el fact-checking, antes de creer o compartir cualquier cosa. Lo presentan como una competencia ciudadana básica, vamos. Entendido. Y claro, para moverse en este mundo hace falta el lenguaje adecuado. El material trae un glosario de términos periodísticos. ¿Cuáles serían los más importantes, dirías? Pues sí, da un léxico que es fundamental. A ver, si los agrupamos un poco, por un lado tendríamos los que se refieren a la estructura y presentación del artículo. Vale. Ahí están: headline, el titular, que es el gancho; byline, la línea con el nombre del autor, que aquí traducen como firmar; lead, la entradilla, el primer párrafo clave; dateline, que indica lugar y fecha; caption, el pie de foto; subheading, los subtítulos para organizar; y sidebar, esa columna lateral con información extra. Tiene lógica. ¿Y sobre el contenido o el tipo de artículo? Pues mira, ahí tendríamos source, la fuente de información, que es clave para la credibilidad; quote, una cita textual; editorial, que es la opinión oficial del medio; oped, que es justo nuestro artículo de opinión, pero de un colaborador externo; column, la columna de opinión fija de un autor; opinion piece, que es otra forma de llamar al artículo de opinión; cover story, el tema gordo de portada; y front page news, las noticias que van en primera plana. Vale, cubierto. Y por último, los términos del proceso en sí, del día a día del periodismo. Exacto. Ahí entra el fact-checking, la verificación, tan importante ahora. Breaking news, las noticias de última hora. Press release, el comunicado de prensa oficial. Scoop, la exclusiva. Y deadline, la fecha límite de entrega. Entendido. Dominar este vocabulario, como indica el material, no solo te ayuda a leer mejor las noticias, sino que es la base para las actividades que proponen, de entender textos, audios y también de escribir. Es como aprender el código del oficio, ¿no? Claro, lógico. Bueno, pues ya tenemos el contexto y el lenguaje. Si alguien quisiera ponerse a escribir su propio artículo de opinión, ¿qué guía da esta unidad? Pues propone una estructura bastante clásica, la verdad. En tres partes. A ver. Una introducción. Aquí se presenta el tema y se deja clara la postura, la tesis que vas a defender. Vale. Luego, el desarrollo, que es el cuerpo principal, donde metes los argumentos, las pruebas, los ejemplos, todo lo que apoye tu opinión. Lo ideal es que esté bien ordenado, claro. Lógico. Y finalmente, la conclusión. Aquí retomas los puntos clave, reafirmas tu opinión principal y quizás pues dejas una reflexión final o una llamada a la acción. Muy estructurado. Y para escribir esto en inglés, da una lista de expresiones, ¿no? Las típicas frases para opinar, para conectar ideas. Sí, sí. Da conectores y marcadores del discurso, que son como las bisagras del texto, ¿sabes? Frases como, in my opinion, I believe that, o from my point of view, para dejar clara tu postura. Ajá. Luego, it is clear that, o it is important to know that, para meter argumentos con fuerza. Furthermore, para añadir más ideas. On the other hand, para contrastar. Y therefore, o in conclusion, para cerrar. Son herramientas básicas, pero esenciales. Vale. Pero fíjate, lo interesante del ejemplo que ponen, el artículo sobre el peligro de las fake news, no es solo que siga esta estructura, que la sigue. Sí. Introduce el problema, desarrolla las consecuencias, concluye llamando a la responsabilidad, sino que demuestra cómo esta estructura tan estándar puede usarse para un contenido crítico y muy relevante. O sea, te muestra que la estructura es el andamio, sí, pero que el edificio sea sólido depende de la calidad de los argumentos, de las pruebas que pongas. No es solo seguir la fórmula, es usarla bien. Queda claro, sí. Y parece que la unidad no se limita a enseñar a escribir. Habla de otras habilidades importantes. Un enfoque más integral. Totalmente. El material detalla un conjunto de habilidades comunicativas y también cognitivas que se trabajan juntas, conectadas. Por ejemplo. Pues mira, las habilidades receptivas, o sea, entender, comprensión oral y escrita. Y dice que se practican con actividades específicas, que parece que están en un notebook o algo así. Vale. Luego la habilidad productiva escrita, que es lo que acabamos de ver con el artículo de opinión. Sí. Y también la habilidad productiva oral, speaking. Aquí proponen un enfoque muy activo. Debates sobre fake news, investigar cómo detectarlas, dónde están y terminar haciendo una exposición oral. Buscan que la gente se suelte hablando y argumentando también. Interesante. Y menciona algo llamado mediación. Este concepto a veces suena un poco etéreo. ¿Cómo lo tratan aquí? Pues mira, la mediación aquí se refiere básicamente a la habilidad de procesar y transformar información. Imagina que haces de puente. Coges la información clave de un texto, por ejemplo, el artículo sobre fake news. Vale. Entiendes bien las ideas principales, las secundarias, cómo argumenta, y luego eres capaz de reexpresar esa información de forma clara, concisa, pero en otro formato distinto. Ah, como un resumen. No solo un resumen, podría ser crear un esquema visual, un póster, una infografía, un resumen ejecutivo. Implica entender muy a fondo y adaptar la comunicación para otro propósito u otra audiencia. Es una habilidad súper útil en la universidad y en el trabajo, donde siempre hay que sintetizar y explicar cosas complejas. Entendido. Como traducir la esencia de un formato a otro. Muy útil, sí. Y todo esto bajo el gran paraguas del pensamiento crítico, ¿no? Exactamente. El pensamiento crítico y la verificación de hechos, fact-checking, no es una habilidad más. Es como el hilo conductor de toda la unidad. Se fomenta una actitud de escepticismo informado, cuestionar lo que lees, evaluar si la fuente es fiable, buscar pruebas, reconocer si hay sesgos. Es la competencia transversal que une todo lo demás. Tiene todo el sentido que una unidad de inglés trabaje todo esto. Pero claro, siendo de inglés, tiene que haber gramática pura y dura. Se centra en la voz pasiva en presente. ¿Cómo encaja esto en el puzzle? Pues encaja mejor de lo que parece a simple vista. La explicación de la present passive es la estándar, ¿eh? El verbo to be en presente, is o are, más el participio pasado del verbo principal, read, cleaned, done. Sí. Y su función principal, como dice el material, es quitar el foco de quién hace la acción, el agente, y ponerlo en la acción misma o en lo que la recibe. Los ejemplos que da son claros. The book is read by her. El libro es leído por ella. O the house is cleaned by them. La casa es limpiada por ellos. Vale, la mecánica está clara. Pero, ¿por qué esta estructura es relevante justo en este contexto de periodismo y opinión? Pues porque la voz pasiva se usa muchísimo en los tipos de texto que analiza la unidad. En noticias, en informes y a veces en artículos de opinión. Se usa por varias razones. A ver. Uno, para dar un tono de objetividad o imparcialidad. Al quitar a la gente, porque no se sabe quién es, o no importa, o es obvio, el tono suena más impersonal. Por ejemplo, decir «se cometieron errores» suena menos directo que «cometimos errores». O en titulares, «se anuncian nuevas medidas». Ya, entiendo. Pasó, o cuál fue el resultado. No quién lo hizo. El informe fue publicado ayer. Vale. Y tres, por formalidad. Muchas veces, la pasiva da un aire más formal o académico al texto. Frases como «se cree ampliamente que» o «se ha sugerido que» son muy comunes en textos formales, científicos. Entendido. Por lo tanto, entender y saber usar la voz pasiva no es solo un ejercicio de gramática. Es entender una herramienta que cambia el tono, el enfoque y cómo se percibe la información en estos textos. Es parte de la competencia comunicativa que buscan desarrollar. Entendido. Una herramienta gramatical con una función comunicativa muy clara en este contexto. Y ya para terminar, la unidad mete un elemento cultural. John Lennon, un icono, vamos. Sí, propone conocer la biografía de Lennon, destacando que fue un músico icónico y pacifista, miembro de una banda británica mundialmente famosa, los Beatles, claro, y cuya música sigue sonando. Sugiere ver un vídeo específico para saber más. A primera vista, podría parecer un añadido cultural un poco desconectado del tema central de los artículos de opinión, las fake news. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay conexión? Yo creo que sí, y que la conexión es más profunda de lo que parece y encaja muy bien con el enfoque de la unidad. A ver, las notas sugieren, y aquí está la clave, yo creo, explorar cómo las figuras culturales como Lennon son representadas en los medios. ¿Ah? Cómo se construye su imagen pública a través de artículos, de noticias, de editoriales. Cómo se interpretan sus actos, su activismo. Piensa en su pacifismo o su legado. A menudo a través de artículos de opinión con visiones muy distintas. Claro, tiene sentido. Analizar cómo los medios han cubierto a una figura tan compleja y a veces tan controvertida como Lennon se convierte en un caso de estudio perfecto para aplicar todo lo que han estado trabajando. El análisis crítico de fuentes, identificar sesgos, entender cómo se crean las narrativas mediáticas. No es solo cultura por cultura, es aplicar el análisis de medios a un ejemplo real y muy potente. Excelente conexión, sí señora. Entonces, repasando un poco, hemos visto la esencia del artículo de opinión, esa lucha tan necesaria contra las fake news y la verificación, hemos detallado el conjunto de habilidades que integra la unidad, leer, escuchar, hablar, escribir, esa habilidad tan interesante de mediación y el pensamiento crítico como el eje central. Eso es. Vimos el vocabulario clave del periodismo, la estructura y las herramientas para opinar por escrito, el papel funcional de la gramática con la voz pasiva, y al final, cómo una figura como John Lennon puede servir de campo de pruebas para todo este análisis de medios. Un buen recorrido por esta unidad 18, la verdad. Sí, ha sido un análisis que revela muy bien cómo una unidad para aprender un idioma puede ir mucho más allá de la gramática y el vocabulario, ¿verdad? Se convierte en una plataforma para desarrollar competencias que son críticas para el siglo XXI. Totalmente. La capacidad de discernir qué información es fiable, analizarla bien, construir argumentos sólidos y saber comunicarlos por escrito y oralmente. Eso es lo que realmente parece ser el objetivo de fondo. Y se subraya que no son solo habilidades académicas, sino herramientas esenciales para ser un ciudadano informado y activo en esta sociedad digital tan compleja que tenemos. Sin duda. Y esto nos deja con una pregunta ahí flotando. En este ecosistema de medios tan saturado, tan rápido, donde parece que la opinión a menudo pesa más que el hecho verificado, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo siguiente en la evolución de cómo consumimos, validamos y compartimos información? ¿Será suficiente con mejores herramientas tecnológicas para detectar lo falso? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? La prospectiva. Quizás el mayor desafío no está solo en la tecnología, sino en nosotros mismos. En cultivar de forma más intencionada, más profunda, un criterio propio que sea robusto, una mayor resistencia a la simplificación, a la polarización. Quizás necesitemos volver a valorar la lectura pausada, entender los matices, tener la humildad intelectual para reconocer que las cosas son complejas. No se trata solo de identificar lo falso, sino de buscar activamente una comprensión más rica, más fundamentada del mundo. Un esfuerzo constante. Sin duda, algo sobre lo que, desde luego, vale la pena seguir pensando.